El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 17 minutos aquí en El Punto Crítico, transmitiendo desde Melchor Ocampo 307 en la colonia Verónica Anzures. Los saluda Diego Rivero, productor de esta emisión, a nombre de nuestro titular, Eduardo Ramos Fuster. El día de hoy vamos a tener información muy interesante con respecto a la iniciativa que se está orquestando allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para prohibir solo en la Ciudad de México el uso del doble remolque. Esto pues a consecuencia de los graves accidentes que se han venido suscitando ya a lo largo de muchos años, donde pues varios diputados de la Asamblea, como el licenciado José Manuel Delgadillo, a quien vamos a tener en entrevista, pues manifiestan que es un peligro para la movilidad y para la seguridad más que nada de los automovilistas y pues también de los peatones. Y en la contraparte vamos a estar entrevistando al presidente de la AMOTAC, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, quien nos va a hablar sobre la prohibición exactamente del doble remolque. Vamos a estar hablando con Rafael Ortiz, el expresidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Y pues bueno, el tema de hoy pues va a ser este del doble remolque y de las prohibiciones que se quieren meter en este rubro. Pues bueno, nos vamos directamente al punto crítico de la noticia. Partido Revolucionario Institucional expulsa a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, quien se encuentra prófugo, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Senadores planean aprobar en fast track reformas a la ley orgánica del Poder Judicial para favorecer a 6 de los 9 magistrados electorales designados el pasado jueves al ampliar sus periodos en el cargo de 3 a 6 años y de 6 a 8 años. Diego Cruz, uno de los porquis de Veracruz detenido en España, niega las acusaciones en su contra y pide no ser extraditado a México. Señala a Javier Fernández, padre de la víctima del caso del que se le acusa de haber organizado todo bajo secuestro, extorsión y amenazas de muerte. El Chapo Guzmán presenta síntomas de malos tratos según el protocolo de Estambul. Automotriz Nissan confirma que en mayo de 2017 finalizará la producción de su modelo Tsuru en México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues efectivamente continuamos con la información en esta tarde, este miércoles, mitad de semana. Muchísimas gracias, Diego Rivero Corona, quien sigue aquí en la producción del programa El Punto Crítico. Y bueno, pues ahora nos vamos con la información que tenemos con nuestro compañero Francisco Montaño. También vamos a establecer contacto con Gabriel Hernández. Y bueno, pues Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Senado? El Senado ratifica al titular de la PGR, Raúl Cervantes, quien afirmó va contra gobernadores corruptos. Te escuchamos con tu reporte en esta tarde. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, hace apenas unos minutos prácticamente ya ratificó el Senado como Procurador General de la República al ex senador Raúl Cervantes. Quiero comentarte que él, pues ya antes de esto, tuvo que comparecer ante una comisión, ante comisiones, y bueno, pues ahí ya dijo que él se compromete precisamente a intensificar y a no escatimar esfuerzos en casos como el de Ayotzinapa y tantos otros polémicos casos que ya conocemos de violación a los derechos humanos. Y en el caso de Tanahuato, por ejemplo, en el Nochitlán, y el de los desaparecidos de Tlatlaya. También incluso dijo que va a tratar estos casos de los gobernadores corruptos y que, bueno, pues él va a actuar precisamente con todo lo que se pueda en cuanto a investigaciones y a darle seguimiento a estos casos. Quiero comentarte que en su exposición inicial, pues prácticamente Raúl Cervantes habló de la autonomía constitucional de una Fiscalía General de la Nación, a la cual seguramente él ya está pensando en trabajar arduamente, porque serían ni más ni menos 9 años de estar en esa fiscalía, de acuerdo a la reforma política que se encarga ya de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, por la cual se nombrará al nuevo fiscal de la Nación. Seguramente el próximo año que es cuando entraría en vigor el presupuesto para 2017 y donde ya está asignada los recursos para el nuevo fiscal de la nación, Rubén. Muchísimas gracias por tu reporte, Francisco Montaño, desde el Senado, donde se ratificará como titular de la PGR a Raúl Cervantes. Y bueno, pues ahora también tenemos información con nuestra compañera Gabriela Hernández Yáñez. Desde el Estado de México continúa la epidemia de feminicidios en el Estado de México. Esto no es nuevo, sin embargo, pues nos va a dar los pormenores de lo que está sucediendo allá, Gabriela. Muy buenas tardes, escuchamos tu reporte en esta tarde. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien comentarte que el lunes pasado hablamos sobre los 3 casos de feminicidio que ocurrieron en el Estado de México. Y bien, no solo se han incrementado de manera considerable, sino que en estos días se han cometido cada vez con mayor violencia, por lo que es impostergable hacer un replanteamiento de la alerta de género que de poco a nada ha servido, Rubén. Y bueno, comentarte que dirigentes de las organizaciones México Suma y Mujeres en Cadena subrayaron que una muestra de que la alerta de género ha sido prácticamente rebasada, ya que en los 11 municipios donde se decretó, se siguen registrando más feminicidios. Y bueno, lamentablemente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México reconoce que de enero al 23 de septiembre de este año, solo 56 feminicidios y 176 homicidios dolosos de mujeres en el Estado de México. En cuanto, pues, la cifra real, Rubén, pues oscila entre los 12 y 15 feminicidios a 230. Y bueno, esto no lo reconoce oficialmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y bueno, comentarte rápidamente que hoy la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, la PROPAEM, clausuró 2 minas localizadas en el municipio de Tepetlauzco por carecer de permisos en materia de impacto ambiental. Aunque se trata de clausuras temporales, se determinó suspender actividades de la mina constructora Maur y la mina Tezontepec. Esta última, Rubén, pues suministra el material para las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Así que pues vamos a estar al pendiente sobre este tema importante en cuanto a la clausura de las minas. Y bueno, son los que están abasteciendo al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en su construcción. Y bueno, como son arena y grava y otros materiales. Es mi reporte, Rubén. Que tengas muy buenas tardes, Gabriela Hernández Yáñez. Muchas gracias por tu comentario del Estado de México, de lo que está sucediendo por allá. Gracias, hasta luego. Estamos en contacto. Bueno, pues tenemos nuestra corresponsal, reportera allí en el Estado de México, con esta información interesante. Y también tenemos información de la presidencia, aquel que mencionó Enrique Peña Nieto, que no se levanta con ganas de joder a México. Bueno, pues se fueron sus palabras. Pues fíjese que el día de hoy propuso al Senado los nombramientos de Areli Gómez González como nueva secretaria de la Función Pública y a Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República. Así es que, bueno, pues ahí está la información que tenemos respecto a lo que está sucediendo o sucedió allá en la presidencia el día de ayer, estas propuestas que tenemos respecto a este tema. Y bueno, pues nos vamos con más información. Por supuesto, el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera invitó a la ciudadanía a disfrutar del primer desfile del Día de Muertos 2016, Ciudad de México, y la rodada nocturna que va a estar también bastante, bastante agradable. Se va a llevar a cabo el sábado 29, destacó que este sábado será una gran fiesta en la Ciudad de México que permitirá a todos a convivir en las calles de la capital y del centro histórico, que se complementará con la ofrenda Canto al Agua, que se exhibirá en el Zócalo capitalino del 29 de octubre al 2 de noviembre. Así es que se va a poner bastante agradable, por lo que alguna vez escuchamos quieren hacer, pues ya sabe usted, un tipo de desfile como el de la película de James Bond, que es la última producción. Y bueno, pues esa es la idea, más o menos, que se celebre en serio este día, el desfile del Día de Muertos 2016. Va a ser este próximo sabadito, así es que téngalo presente. Por cierto, me llamó la atención el día de hoy que también se va a inaugurar, y se lo comentamos aquí, de las actividades, digamos que culturales de la Ciudad de México, se va a llevar a cabo la inauguración de la muestra Esqueletos. Esta va a ser en el Museo de Historia, ahí es donde se va a llevar a cabo, y bueno, pues la inauguración prácticamente va a ser en unas horas más. Va a estar muy, muy padre esta exposición, así es que bueno, pues la recomendación para que usted se dé la vuelta y la disfrute, porque suena bastante, bastante agradable. Esqueletos, que repito, se va a llevar a cabo en el museo. Aquí tenemos toda la información. esqueletos, exactamente, exposición temporal, evolución en movimiento. Bueno, pues estrena hoy en el Museo de Historia Natural, que está ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Es una, ahora sí que es una exposición, ¿no?, temporal, que te impresionará hasta los huesos, esqueletos, no lo olvide. Hay que darse la vuelta en el Museo de Historia Natural. Hay cosas bastante agradables, bastante relevantes el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos directo a la noticia que tenemos para usted, que amablemente nos sigue, @elpuntocrítico. Visite nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Y como lo mencionamos al inicio del programa, tenemos ya vía telefónica al diputado local de Acción Nacional por el distrito décimo séptimo, sí, claro que sí, allá en la delegación Benito Juárez. Nos acompaña José Manuel Delgadillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estamos? A tus órdenes. Muy buenas tardes, diputado. Y bueno, pues para conocer qué sucede con esta situación allá en la Asamblea Legislativa, proponen prohibir doble remolque. Es una iniciativa que se está llevando a cabo allá en la Asamblea. ¿Cómo va esta situación? Y bueno, pues, ¿cuál es el problema con los dobles remolques, diputado? Mira, Rubén, ayer presentamos la iniciativa para reformar el artículo 216 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para prohibir de forma lisa y llana la circulación por las calles de nuestra ciudad de este transporte de público de carga pesada, que son los biarticulados o doble remolque, como lo conocemos coloquialmente, debido a cuatro razones. La primera tiene que ver con las emisiones contaminantes que este tipo de transporte pone en nuestro ambiente. Segundo, un tema meramente también de movilidad, por el tamaño, las dimensiones de estos trailers. El tercero, que tiene que ver con el deterioro prematuro que sufren nuestras vialidades por el peso. Imagínate, es un transporte que maneja de 70 a 90 toneladas. Imagínate el peso que se tiene aquí en la ciudad. Y el cuarto, pero el más importante, es para salvaguardar la integridad física y, por tanto, la vida de quienes circulamos diariamente por la Ciudad de México. La presentamos, insisto, el día de ayer en el pleno de la Asamblea Legislativa, y quiero decirte que tuvo el apoyo de diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, también del Partido Morena, por lo cual creemos y estamos muy optimistas de que en próximas fechas se pueda votar favorablemente el dictamen y se convierta en derecho positivo para nuestra Ciudad de México. Pues vaya que es una buena propuesta, diputado, porque por las estadísticas no son nada gratas. Tenemos 4 muertes diarias en el país atribuidas a estas unidades, a estos vehículos. Y fíjese usted, simplemente ahorita que en el trayecto en el que ahorita recorrimos, 2 accidentes, digamos no fatales, pero siempre lo mismo, son bastante cafres, como se conoce comúnmente también, manejan muy rápido, piensan que llevan un automóvil particular, no sé si llevan mucha prisa, pero generalmente son accidentes fatales los que se llevan a cabo con estas unidades. Diputado, ¿qué alternativas está proponiendo también Acción Nacional para que no se vea afectada el precio de productos básicos debido a esta medida? De entrada, la canasta básica, los productos de la canasta básica no se transportan por este medio de transporte. Lo que se transporta aquí son frituras, son cervezas, es alcohol, es cemento, y para nada productos que están contemplados en la canasta básica. Por tanto, pues evidentemente no habrá una afectación en este tipo de productos. Y además, finalmente, en los productos que ellos transportan, ya tienen incluido en su costo, en el que al final termina pagando el público, todos los consumidores, ya está incluido. Y yo no he visto nunca, por ejemplo, una fritura que diga en el envoltorio que este producto llegó gracias a un doble remolque, por lo cual te restaron un peso en su precio. Evidentemente eso no existe ni va a existir. Lo que sí es un ahorro a las empresas en su... finalmente ellos están ahorrándose un sueldo, están ahorrando evidentemente tiempo hombre, pero ponen en riesgo a todos los habitantes. Y nosotros como legisladores lo primero que tenemos que hacer es velar por la integridad física y por tanto la vida de todos los ciudadanos. Correcto, tenemos por ejemplo que sí hay unas pipas, algunas pipas de gas que son de doble remolque. En este caso, ¿qué opina, diputado? Pues es completamente más peligroso. Imagínate cuando se... Porque, mira, el órgano regulador de este medio de transporte es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tienen verificadores que tienen la obligación de ver las condiciones mecánicas de las pipas, que traigan el tonelaje permitido de acuerdo a la norma oficial mexicana, y que los transportistas, que los choferes, no hayan rebasado el límite de horas tras el volante. Esto no pasa en los hechos, en la práctica. Nunca se hace esta revisión y, por tanto, los abusos que tú ya nos describías. Finalmente, ellos no tienen por qué estar circulando en nuestras vías primarias, pero lo más grave... Tú te vas a encontrar este tipo de transporte en vías secundarias. Imagínate, en medio de una colonia, este tipo de transporte, pues obviamente deteriora la carpeta asfáltica y pone en riesgo a los vecinos. Pues parece una muy buena propuesta y bueno, pues definitivamente lo que se busca con esta iniciativa es que en la Ciudad de México todos los vehículos de carga doblemente articulados o más de plano no circulen las 24 horas del día de domingo a lunes, ¿no? De plano van para afuera. Así es. Lo que tiene que pasar, y eso es ya materia federal, es impulsar la creación de estos puertos terrestres para, si es que la SCT todavía mantiene su postura de permitir el transporte de estos dobles remolques, que lleguen a estos puertos terrestres, trasladen el producto a un medio de transporte amigable desde el punto de vista ecológico y también desde el punto de vista automovilista, en pocas palabras, uno más amigable para la Ciudad de México. Esto pasa en otras ciudades del mundo. Nosotros, y aquí hay que decirlo, nosotros hemos sido una asamblea y una ciudad que siempre promueve políticas de avanzada, políticas que muchas veces se replican en otras partes de la República Mexicana, y estamos seguros que en cuanto aprobemos esta iniciativa y prohibamos el ingreso a la ciudad de este tipo de transporte, va a ser un ejemplo y un referente para otras entidades del país. Oiga, pues muchísimas gracias, diputado, por esta información tan relevante. Estoy viendo un hashtag que existe, no al doble remolque, por si usted quiere ser parte de esta iniciativa, quiere participar, quiere estar en las redes sociales, ahora sí que en movimiento, pues vamos a echarle ganas a ese hashtag, no al doble remolque. Pues agradecemos mucho, diputado José Manuel Delgadillo Moreno, el que nos haya brindado algunos minutos de su tiempo para platicarnos o detallarnos un poquito más acerca de esta iniciativa. Estamos a sus órdenes y, bueno, pues no sé si desea usted agregar algo más. No, agradecer tu espacio, Rubén, y vamos a darle este hashtag. Hay algunas personas que, insisto, como tienen ahí la inquietud de que va a haber desabasto. No va a haber desabasto porque, reitero, los productos que manejan son hasta de los considerados y prohibidos en algunas escuelas, como son los refrescos, como es la comida chatarra. Es con lo que entra a esta ciudad a través de estos medios. Correcto, correcto. Estamos al pendiente. Un fuerte abrazo. Muy buena tarde, diputado. Gracias, Rubén. Un abrazo. Bye. Bueno, pues algunas de las cosas que se están llevando a cabo allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y bueno, pues qué bueno. Me da gusto conocer este tipo de iniciativas. No solo esas, sino todos los días los automovilistas. Vemos cómo los choferes, pues ahora sí que se les pasa la mano, ¿no? A veces no nos gusta pues hablar mal de ellos, pero simplemente aquí desde donde estamos transmitiendo en este instante, desde Melchor Ocampo 307, simplemente todos los días, absolutamente todos los días, muy cerca de Plaza Galerías, usted lo sabe, aquí sobre el circuito, lo que es conocido como circuito, todos los días hay accidentes. Ahora sí, en lo que frenan, 7 segunditos, como bien nos estaba platicando el diputado, y viene el trancazo, siempre van hecho la raya, y no los de doble remolque, siempre los choferes que llevan carga pesada, los de redilas que comúnmente se conocen, siempre, siempre, pues yo no sé si llevan mucha prisa o les dan una comisión por llegar antes, no sé cómo está la onda, pero siempre es un problema realmente. Bien, pues vámonos a ver qué está sucediendo aquí en las delegaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. La delegación Magdalena Contreras retiró 4.800 pendones y lonas de las calles, de las cuales 578 fueron recogidas de la vía pública. Como parte del programa integral de ecología y mejoramiento de imagen urbana, Limpiemos Contreras. En un comunicado, la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología de la demarcación informó que las constructoras inmobiliarias colocan aproximadamente de 100 a 200 lonas y pendones por día, por lo que la delegación Magdalena Contreras realiza jornadas y programas dirigidos a la limpieza. La delegación Venustiano Carranza invertirá más de 8.8 millones de pesos en trabajos de rehabilitación y modernización de los mercados públicos Luis Preciado de la Torre, Aviación Civil y Moctezuma, cuya antigüedad es de más de 50 años. El titular de la demarcación, Israel Moreno Rivera, informó que en lo que resta del año se trabajará para modernizar los mercados Luis Preciado de la Torre, ubicado en la colonia Moctezuma, primera sección, Aviación Civil, en la colonia del mismo nombre, y Moctezuma, ubicado en la colonia Moctezuma, segunda sección. Los tres concentran a aproximadamente 750 locatarios. Con el fin de fomentar la cultura y promover la lectura entre la población, la delegación Gustavo A. Madero suscribió un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica para realizar una gran venta de libros a precios accesibles. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo Román señaló que dicha feria se llevará a cabo del 28 de octubre al 5 de noviembre en el Centro de la Juventud, Arte y Cultura Futurama, y forma parte de las acciones educativas que promueve la actual administración de Gustavo A. Madero. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Elementos de las policías estatal y municipal de Puebla lograron detener a tres sujetos en la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan tras perpetrar un robo en una vivienda en la comunidad de Río Frío del Estado de México, quedando a disposición de las autoridades ministeriales para que respondan por los hechos. Mientras tanto, el conductor de una combi del servicio de transportes Cárdenas arrolló a un par de motociclistas luego de que estos intentaron asaltarlo cuando se desplazaban sobre la carretera Santa Rosalía de ese municipio. Uno de los presuntos delincuentes perdió la vida en forma instantánea y el otro permanece hospitalizado en un nosocomio delicado de salud. Y finalmente, Óscar Bonifacio Bernabé el Chino fue detenido en la ciudad de Querétaro por presuntamente asesinar a los sacerdotes de Poza Rica, Veracruz, Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bien, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve y continuamos con ustedes aquí en El Punto Crítico. Por cierto, bueno, pues aprovechamos para mandarle a usted que amablemente nos acompañe en esta tarde a través de las redes sociales. Lo invitamos a que pues se lleve algunos regalitos. Vamos a tener para el fin de semana, este viernes 28 de octubre, allá en el Centro Cultural Venustiano Carranza. Allá atrasito de la delegación Venustiano Carranza, muy cerca de, digamos, la Merced, Candelaria, por ese rumbo extraordinario que me encanta. Bueno, pues se van a presentar un par de tríos. Efectivamente, va a estar muy buena esta presentación que va a haber el fin de semana, donde van a estar los Dandies, va a estar, por supuesto, los Panchos, o bueno, el legado de los Panchos, los Tecolines. Va a ser una velada muy, muy padre y queremos invitarlo a que usted vaya, a que se dé la vuelta, así que téngalo presente. Ofrecerá una velada romántica a estos grandes, los tríos con temas, pues que a usted seguramente le vienen a la mente en esta tarde y que tienen que ver precisamente con el romanticismo. Así que la invitación, por supuesto, para que se dé la vuelta. Le recuerdo, en el Centro Cultural Venustiano Carranza van a estar los Panchos, Tecolines, Dandy, Los Santos, los tríos de mayor tradición. ¿Recuerda usted temas? ¿Qué le parece estos temas? Le van a venir muy buenos recuerdos a la mente. Sin Ti, Caminemos, Amor, Ya No Me Quieras Tanto, Rayito de Luna, Perfidia, Bésame Mucho, Conozco a los Dos, Déjame Quererte, El Andariego. Son temas que todos conocemos. Así es que en este momento, a través de las redes sociales, vamos a obsequiar boletos para que vayan a disfrutar de este gran espectáculo en el Centro Cultural Venustiano Carranza. Acérquese a nuestro Twitter, @elpuntocrítico, y en facebook.com/elpuntocrítico. Vamos a una pausa, inmediata regresamos con ustedes, 5:42.

de organizaciones transportistas a mi cargo, no estamos a favor de que el doble remolque siga circulando. Por lo peligroso, por la cantidad de muertos y daños materiales que nos ha arrojado en los últimos años, además de la gran competencia desleal en la cual ha sacado de circulación a mucho hombre camión. Entonces es el motivo, de los motivos principales que estamos exponiendo. Correcto. ¿Cuál es esta competencia desleal que usted nos comenta, Rafael Ortiz? ¿A qué se refiere? Un vehículo doblemente articulado lleva de carga útil un promedio de 100 toneladas contra las 25 o 28 toneladas que lleva un vehículo sencillo. La competencia va en el sentido de que ellos cobran muy por debajo del 50% al llevar ese tonelaje, y con esto está descalificando totalmente al hombre camión. Uh-huh. Y cuando se y también esto nos gustaría que nos explicara un poquito para nuestros radioescuchas, cuáles son el hombre camión o esto que nos comenta. Mira, el hombre camión está catalogado de 1 a 5 camiones. El mediano empresario de 5, pues de hasta 20. Últimamente han sido muy lastimados por la situación de que no están encontrando trabajo. Uh-huh. Y si tienen que trabajar, tienen que trabajar en las condiciones que están implantando los empresarios que utilizan esta configuración. Correcto, correcto, correcto, Rafael. Ahora, entonces ustedes sí están a favor de esta iniciativa para que los camiones doble articulados, el doble remolque, pues, queden fuera de la Ciudad de México. Así es, mira, la iniciativa que se presentó el día de hoy en el Senado es con el afán de prohibir definitivamente ya el uso del doble remolque por la gran cantidad de muertos que hubo. Uh-huh. Desde luego, como fue un foro abierto, estuvieron empresarios empresariales, los cuales le apuestan a que el doble articulado siga, argumentando situaciones económicas, pero pues no les importa la cuestión humana. Sí, ellos, accidente más, accidente menos, pues no pierden. Y esto me refiero a quien carga los camiones, a las industrias como las refresqueras o cerveceras. Correcto, correcto. Y bueno, pues ya que estamos en esta charla que usted nos regaló algunos minutos, Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, otra de las cosas, no sé si usted quiere aprovechar el espacio para denunciar algunas de las situaciones que están viviendo como transportistas, pues sobre todo con el empleo, con los malos tratos, no sé, algo que usted quiera denunciar. Mira, esto nos ha dado... Sí, lo escuchamos. Se está dando el fenómeno de la corrupción. Ajá. ¿Sí? En las carreteras federales y en todos los lugares para que nosotros podamos trabajar. Nosotros somos revisados muy exhaustivamente con nuestros documentos, mientras que los vehículos duramente articulados se da por entendido que están bien. Cuando no están bien, esos vehículos son ilegales al 100%. ¿De qué manera? La articulación llamada Dolly, esa articulación no está ni siquiera dentro de la ley, no está normada, no tiene número de serie, se fabrica en cualquier lugar. Y este simple hecho los hace inseguros y los hace ilegales. No están fabricados con algún fabricante que diga la capacidad de arrastre. Correcto, ya que estamos hablando de corrupción, Rafael, ¿qué opinas acerca de que solamente hay algunos médicos que pueden dar el certificado, o mejor dicho, para que puedan tener la licencia, y que bueno, pues también ahí se está manejando, hay corrupción para que se brinquen en las cuestiones de salud? Sí, mira, esto de los exámenes médicos, la corrupción está todo lo que da. No únicamente aquí en el DF, sino que está a nivel de toda la República, en todos los centros de CT. No hay plásticos, no hay exámenes médicos, esto se vende al mejor postor, y por lógica tenemos el desabasto para todos los camioneros que quieran sacar su licencia de era. Correcto, entonces está presente este tipo de corrupción, y no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país. No, en todo el país. Y luego, autorizado por las compañías aseguradoras y la misma la Policía Federal en carretera. Correcto. Pues Rafael Ortiz, te agradecemos mucho el que nos hayas brindado algunos minutos para platicarnos, darnos tu punto de vista, que en este caso va de acuerdo con quitar los dobles remolques de la Ciudad de México. Muchas gracias. Estamos en contacto y a tus órdenes aquí en el Punto Crítico. Así es. Mira, te paso un dato más. Ajá. El día de ayer se presentó una iniciativa en la Asamblea Legislativa con el afán de desaparecer ya la figura del doble remolque en la Ciudad de México. Participamos también nosotros y ojalá y se diera para darle más seguridad a la ciudadanía. No es justo que de pronto cuando hay la doble contingencia se prohíbe la circulación y automóviles hasta nuevos y al doble remolque no lo tocan. Siempre ha sido igual. Muy bien, Rafael, pues muchas gracias, un fuerte abrazo, estamos en contacto y a tus órdenes. Bueno, pues fueron las palabras de Rafael Ortiz esta tarde aquí en el Punto Crítico para, bueno, pues seguirnos platicando o seguir ahondando en este tema tan importante que, bueno, parece que están de acuerdo, parece que va viento en popa esta iniciativa y definitivamente los beneficiados también seríamos, por supuesto, tanto automovilista que hay aquí en la Ciudad de México. Bien, pues vamos a ver cómo está la situación de finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El cierre del mercado en la jornada de la semana pasada fue presionado en la parte alta del rango sobre 18.60 pesos por dólar como resultado de la toma de utilidades de los días previos. Ahora, los mercados amanecen con un poco de apetito por riesgo, lo que ha motivado que desde el precio de apertura sobre 18.59 pesos por dólar hayamos regresado al 18.50 pesos por dólar, nivel en donde se percibió algo de compra de dólares nuevamente. En México se publicó ya el dato de inflación con resultados menores de la quincena anterior, 0.49% contra 0.50% estimado por los analistas. Además de que ya se publicó el dato de desempleo desde 3.95% hasta 4.14%. Técnicamente observo niveles interesantes entre 18.35 y 18.45 pesos por dólar en la parte baja, mientras que en la parte alta 18.63 y 18.74 pesos por dólar son resistencia de mediano plazo. Los rangos iniciales estimados son 18.45 y 18.60 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tenemos en Banamex a la compra el dólar en 18.25, a la venta en 19 pesos. Subió algunos centavitos. La Bolsa Mexicana de Valores registra 47.805.44 unidades. También, estuvo a la baja un 0.06%. El barril de petróleo lo tenemos en $41.22 el barril. Y bueno, pues tenemos las reservas al 21 de octubre en $175.230 millones. Oro permanece similar en estos días, $29.500 la onza. Y la plata Libertad la tenemos exactamente en $300. Compartimos con ustedes la portada de nuestro periódico, el periódico El Punto Crítico, el día de hoy. Insiste Preciado en iniciativa de portación de armas, convoca concentración en el Monumento a la Revolución. Así es que bueno, pues ahí tiene usted esta situación bastante importante en la que debemos de poner toda la atención en esta iniciativa de portación de armas. Y bueno, pues si usted quiere estar más informado de cómo va esta situación, bueno, pues solamente tiene que darse una vuelta por www.elpuntocritico.com, allá en la sección principal, allá en Nacionales, va usted poder dar un vistazo o informarse oportunamente. También tenemos en Estados, expulsa PRI a Javier Duarte de Ochoa, ya se habían tardado y bastante. Ya, bueno, ahorita quién sabe dónde anda aquel, ¿no? También tenemos el anuncio, como usted le informamos oportunamente el día de ayer y hoy, de el relevo de la procuradora Arely Gómez, que también ya se habían tardado en llevarlo a cabo, que simplemente las pasan de una dependencia a otra,